Estás escuchando La Calabazota. La administración no se hace responsable por cualquier daño psicológico que pueda haber sido causado al escuchar este programa. Si le asustan las malas palabras como pinche o chingao, deje de joder y vaya a ver cagar a su abuela. Muchas gracias. ¡Hermanos! ¡Bienvenidos a la 14ª emisión de La Calabazota! ¡Sí, cabrones! ¡Bienvenidos a la 14B de La Calabazota! Yo soy el señor X y estoy con mi hermano, el señor Y, carnales. ¡Brindemos! Ahí está, brindamos. Sí, brindamos nuevamente. Brindamos, aquí brindamos, estamos en la fiesta. Más que no se oyó. Señor Y, ¿cómo está, cabrón? De tetas, güey. De tetas, cabrones. Estamos grabando un... Y haciendo lo que nos gusta hacer. Programa a huevo. Podcasting. Podcasting. En los ratitos que tenemos libres, pero los disfrutamos. Disfrutamos esta calabazota trimestral. ¿Cómo? Estamos grabando, ojalá que no se oiga tan de la verga. Estamos grite y grite, ya nos dicen los gritones. Ya nos... Ay. Ojalá que no se oiga tan de la verga, carnales, porque los micros que normalmente usamos, o más bien la conexión que normalmente usábamos, mamó, así que tuvimos que cambiar de conexión. Improvisamos, y esta madre hace un poquito más de ruido, pero parece que va aguantando. Si se oye de la verga, pues es culpa de esa madre. Porque no tenemos luz, estamos agarrando energía desde una batería de un bocho. Sí, estamos agarrando energía. Ya se va a acabar el bocho, sigue la del Atlántico 86. Un pony. La del pony. A ver, güey, ya. Mejor brindemos nuevamente porque estamos aquí en la Calabazota Podcast. Salud, cabrón. Aquí estamos, güey, bebiendo pura cerveza, pura sangre de venado. pura pinche sangre de venado. Cabrones, queríamos comentarles desde hace un buen rato algo que nos pasó en el Oxxo. Llegamos, compramos nuestras cheves, bien chingón, la promoción y la verga y la chingada. Y la verga no la compramos. No, la verga esa va regalada, nada más que no la quisimos. Digo, no, lléguele. La verga va regalada y déjenme les digo por qué. Compramos nuestras cheves, nuestra botanita y toda la cosa chingona. Y nos dice la vieja: sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Y algo más? No, sería todo, solamente estas cervezas y estos nopalitos deshidratados. Muy bien, serían 59 pesos con 50 centavos. ¿Gusta donar sus centavos a la fundación Salvemos a los Perritos? No, no quiero donar. ¿Pero no quiere donar? No. ¿De verdad? No. Pero es usted una persona muy mala. No queremos donar. Pero si usted no dona, se van a morir más no perritos. No nos interesa. Pero los perritos en la calle se van a morir. Que se mueran. ¡Cabrones, no donen, güey! ¡No donen, cabrones! Le estamos pagando, con esas pinches donaciones, le estamos pagando los impuestos a los Oxxos, a las bodegas no sé qué chingados, a las fundaciones, a la mega no sé qué pedo, a Cinépolis, cabrón. ¡Pinches cines, no mames! Llegas, compras tus boletos que te salen en un ojo, cabrón. En un ojo de la cara. Compras las pinches palomitas que te salen en el otro ojo y todavía te quieren ensartar con un 5 varos. Te ensartan la salchicha del 5 cocho. 5 varos que para ayudarle con las pinches cataratas a no sé quién. Sí, güey, es que te cobran. Mamen, cabrón. Te cobran de 2 boletos, póngale por caso 120 pesos y te dice que si quieres donar 30 pesos para la fundación. Esas pinches donaciones y el redondeo y todo. Mamadas, es estarle regalando dinero a las empresas para que no paguen impuestos. No, sí, paguen, güey. No donen. Cuando no les donen, digan, cabrones, digan, no dono. Así culeramente, que no les dé pena, güey. No den la dona. No den la dona. Bueno, queremos empezar a leer algunos de los mensajes que nos llegaron a nuestro correo. Comenzando por nuestro carnal Alex Hidalgo, güey. De Mexicali, Baja California. El nieto del cura. Y él nos dice: Señor X y señor Y, sigan así. Y su último podcast estuvo bien chingón. Gracias, con el cabrón, profe y Juan Montes. ¡Ja! Ese Juan Montes se parece mucho a un amigo del trabajo en su forma de hablar. Me despido, atentamente, Alejandro Hidalgo. ¡Qué chido, cabrón! A lo mejor... Un saludo de antemano. A lo formal. Un saludo cordial. A lo mejor ese güey que se parece de tu trabajo es el verdadero Juan Montes, güey. Ese güey anda en todos lados. Sí, es bien cabrón ese güey. Creo que el último que supimos es que andaba de pesca en mar abierto allá por Mar de Cortés, güey. Cerca de allá de la tierra de ustedes, San José del Cabo. Que por cierto fue un pedo levantarnos, desamarrarnos la vez pasada del podcast, no mames. Yo me acabé los dientes, cabrón. Despertó Juan. Le dio otro traguito a la chera y se volvió a quedar dormido el cabrón. Le dijimos, Juan, ya no bebas. Y dijo, no, mano, ando bien tomado, mano, me tomé una cerveza. Pero Juan, ya no tomes. No, no, mano. le dio otro traguito, mano. Me volví a quedar pedo, mano. Se cayó bien ebrio, se volvió a quedar dormido. Volvió a despertar y el hijo de la chingada nomás abrió la puerta y se fue y nos dejó amarrados. Dije, Juan. Pero aquí estamos, cabrones. Vamos a seguir leyendo más mensajes de los que nos han llegado al correo electrónico de lacalabazota@live.com.mx. Escríbanos a la calabazota, güeyes. Sí que sí, cabrón. Aquí nos llega Miguel Ángel Abad Alme. Y él nos dice: vean mi video en www.soysexy.com.mx. Sigue. Mire, llega aquí también, güey, Yelson González. Y él nos dice: en este link encontrarás la... Ya, güey, otro, ese cabrón está al igual que el que voy atrás. Carajo, el que sigue, ¿quién más llega, cabrón? Lisbeth Alejandra, y ella nos dice... ¡Te han eliminado del MSN! Ay, cabrón, ¿quién más, güey? ¡Otro, güey! Mimi Arrona Rocher. ¿Y ella qué nos dice? ¡Hi! ¡Puta madre, cabrón! ¡Puta madre! Pero la puta que te parió. ¡Puta madre! En mil pedazos y mil ligajos, no chacho. Jodan, cabrón. Mire, también tenemos un mensaje de Corporación UFO. Y dice: ¡sin asunto! No tiene fíjense, asunto, ¿sí? Cabrones, les vamos a decir: teníamos casi 100 mensajes en la bandeja de entrada del correo de la calabazota@live.com.mx. Y puros mensajes de mierda como ese, cabrón. José Sánchez, cuando se casan se multiplica. Leslie Bernal, mira, Chimuelito Islas, observa esto. Engelcast, ah no, ese sí, ese sí. Pero no mamen, güey, de todos los pinches mensajes al correo, güey, el único que se tomó el tiempo para escribir y darnos un buen mensaje fue Alex Hidalgo, güey. Fue Alex Hidalgo, gracias, cabrón. Gracias, güey. Neta, saludos, gracias. Saludos a tu abuelito, cabrón. Morelos. Salud. En el cielo. Ah, no, es... A Hidalgo. ¿Cómo se llama? Al Miguel cura, Hidalgo. El cura Miguel Hidalgo. Así que, saludos, Alex Hidalgo. Vamos a seguir leyendo mensajes de lo que nos mandaron a la página de lacalabazotablog.tk. Oye, güey, ¿por qué no nos escribe aquí también Miguel Hidalgo? Porque su cabeza anda de gira, güey. Oh. ¿Quién llega, cabrón? ¡Miguel Hidalgo hablando con su cabeza fantástica! Y llega por aquí también mi carnal, el Arcángel Clam, güey. ¿Qué onda, Arcángel? Soy productor de podcast y quiero decirles que esto es una mala copia de una calabazota. Ah, no, ¿verdad? Carnalitos, tenemos 2 días de dormir esperando la calabazota 14ª emisión. Ah, y también nos dice postdata. El 13 es de mala suerte, güey. Porque el 13 es de mala suerte, güey. Un abrazo, carnal, es tarde, pero seguros. Sí, carnal, ya sabe cómo es este pedo, güey. Espera la calabazota trimestral, güey. Sí que sí, güey. Un abrazote para el Arcángel Clam. ¿Quién más llega? El Caporro. Y el Caporro nos dice: mensaje número 1. ¿Qué pasa, cabrones? Mucho tiempo nos tienen esperando. ¡Muévanlo, pelotudos! Mensaje número 2. Ok, cabrones, borren mi comentario, no mamen. Mensaje número 3. Perfecto, güeyes, no les descargo más. Bye, adiós, adiós. Mensaje número 4. Por supuesto, bórrenlo, claro, a los 4 o 5 días que es que revisan esta mamada. Cabrón, no se agüite, cabrón, pinche sentidito, güey, no mames. Lo que pasa es que este güey nos mandó el mensaje número 1 ahí en la página, la página lo mandó directo a mensajes pendientes. Y como casi nunca checamos esta madre, pues no lo vimos. Y el güey pensó que le habíamos eliminado su comentario y se encabronó. No, no se encabrone, güey. No se encabrone, caporro. Y sigue más mensajes. Mensaje número 5. Llegué a pensar que se había vuelto mala onda. Bueno, lo importante es que el podcast siga. Hay unos cuantos desintegrados que oyen esta mamada y están muy pendientes de ustedes. Saludos desde un punto entre Venezuela y Argentina. Gracias, caporro. Lo bueno es que este güey entendió cuando le explicamos qué pedo, güey. Somos desintegrados, güey. Buenos desintegrados. Sí que sí, cabrón, a huevo. Mire, mi carnal, también nos visita por aquí el Killer. ¿Qué onda, Killer? ¿Qué nos dice, güey? ¿Qué pedo, cabrones? Su pinche archivo está mocho. ¿O así era la tirada? Dale, apenas que me estaba despabilando con el pod y se corta. Ya ni las chingan, cabrones. Ese tuvimos problema, güey. El MP3 no jalaba, pero ya está. Bájelo en WMA, güey. De la emisión número 14A. De la 14A, bájelo en WMA. O sea, güey, ya me está aburriendo esta mamada. 14A, 14B, que el 13 no existe. ¿Qué chingo sigue, güey? El 15, vamos a ser señoritas ya. Ah, sí, cabrones. En el que viene ya somos, ya dejamos de ser niños para pasar a ser señoritas, güey. Por ahí esperamos sus zapatillas y su última muñeca. Cumplimos 15, güeyes. ¿Qué nos llega, cabrón? ¡El Intruso 99! ¿Qué onda, Intruso? Y él nos dice... ¡Ah! ¡Chido por el back de la calabazota! Aquí estamos, back in black, güey. ¡Huevo! Y por lo menos pistearon ya free. Saludos, y aquí estamos, cabrones, chale. Sonó muy combustible. Quise decir, estamos en Frecuencia. Ah, sí que sí, Intruso, Frecuencia, gracias, X, güey. Escuchen Frecuencia X, el podcast de El Intruso 99. Sí que sí, a huevo. Y también llega el señor Ederick, mi hermano. Desde Veracruz, nuestro carnal, el señor Ederick. Y él nos dice, cabrones, un programa chingón y divertidísimo. Gracias, cabrón, gracias. Un hermano desintegrado les saluda y les envía un abrazote. Y no sean cabrones, invítenme a grabar como al Pablo de Monterrey. Cuando huevo, quiera, wey, cabrón, cuando aquí quiera. Aquí lo esperamos, pero solamente jingete de charreque, pues para acá, ¿no? Solamente jingete de charreque. No, sí, cabrón, mire, a huevo, güey. Y también nos dice, les deseo mucho éxito. Y ya saben, calabazones, aquí los escucharemos desde Perote, Veracruz. Atentamente, el señor Ederick, güey, de Veracruz. Qué chido, carnal. Neta, carnal, neta, cabrón. Cuando ande de gira, güey, comuníquese allá al correo y le pasamos por acá lo recibimos, wey. Cabrón, con los brazos abiertos y de manteles largos, como dicen en la tele. Gracias, güey. ¿Quién llega, cabrón? Don señor güerito de sistemas, güey. ¿Qué onda, señor? Está en la luna de miel. Y él nos dice, chingado, por más que me escondo, la ignorancia siempre termina por alcanzarme. Saludos, carnales, y les mando un pinche abrazote desde Parrancho. Igualmente, güerito, te mandamos un abrazote desde aquí, cabrón. No, güey, no le digas eso porque ese vato anda ahorita bien filoso. No, saludos, güey. Le mandamos una palmadita en la espalda a usted y a su señora, cabrón. Saludos. ¿Quién nos llega? El Instinct, mi canal, ¿y qué nos dice ese güey? ¿Qué onda, Instinct? Y él nos dice, ¿qué onda, carnales? Supe de ustedes por combustible. Ya me suscribí sin problemas. Lo cagado es que los busqué en el Atunes, pero no los encontré. ¿Qué pedo con esa madre del Atunes? Si me suscribo, sí jala. Pero si los busco para escuchar en el streaming, no jala. Ya fue esa madrola. Sí, güey, es que si usted no sabe cómo bajarlo, nosotros no sabemos cómo subirlo. ¡Ayuda, ayuda, ayuda, por favor, mi Beto! Beto, Killer, todos los que saben ahí de rollos informáticos. ¡El güerito Mico! ¡El güerito Mico, cabrón! No sabemos cómo poner el podcast en el iTunes Store. Digo, nos vale verga el iTunes, ¿verdad? Pero pues hay gente que lo está pidiendo. Se pueden suscribir con el feed que tenemos, poniéndolo directo en el iTunes. Pero no sabemos cómo chingado se pone directo en el iTunes Store, güey. No, de eso sí no tenemos ni la más puta idea, güey. No, yo nomás sé aprenderlo y ya. Nada más. Y si acaso, güey. No, está muy culero. Ahí nos pueden ayudar, güey. No usen iTunes. No usen iTunes, güey. Y el Instinct continúa, nos dice, Bueno, compadre, sería bueno que el iTunes los encontrara, pero si ustedes pueden hacer algo al respecto, ojalá que lo hagan, porque yo no sé mucho de cómo funciona esta madre. Pasando a otra cosa, gracias, cabrón, por tu comentario. Nos dice que nos manda muchos saludos. Síganle, que aquí estaré atento escuchándolos, cabrones. Gracias, Einstein. Oiga, güey, deje ya los pinches mensajes. Mejor vamos a hablar de lo que va a tratar el programa. Sí que sí, cabrón. ¿De qué vamos a hablar en este programa, güey? Yo no sé, güey. De la luna de miel, del güerito de sistemas. No, no, no, güey. No, eso no se puede ventilar. No, güey, no, va a ser la luna de miel del Waffles y Helga. Sí que sí, cabrones. Vamos a hablar de la luna de miel del Waffles y Helga. A que... ver si no se encuentra por ahí el güerito, güey. No, el güerito va a estar... Anda bien filoso. Güerito filoso. El güerito de no los sistemas filosos. No se le acerque filosos. Mi coco, que le va a tocar también a usted. Así que, bueno, vámonos en chinga, cabrones, porque tenemos que hablar de la luna de miel del Waffles y de Helga. La luna de miel de Waffles y Helga va a tener continuación. Sí que sí, cabrones, la del mundial no tuvo, pero esta sí. Esta sí va a tener, y aquí está la segunda entrega de la parte anterior que habíamos hecho. ¿Qué? Aquí está la segunda entrega de la primera emisión. Sí que sí, cabrones. Ay, disculpen, porque nuevamente nos está... ahogando el alcohol, güeyes. Y seguimos bebiendo. Salud. Saludos. En tu vaso de plástico. En un vaso de plástico, güey. Bueno, seguimos. Un saludo para Tere Gaitán. Un saludo para el Pillo Bellman. Para un chingo de gente, cabrón. Y para el próximo presidente de México también, güey. Ah, güey, ¿y usted a quién le va? No, eso no se dice. Va a votar por Peña Nieto, güey. Pues no, pero ese güey va a ganar, güey. ¿Usted por quién va a votar? Por Peña Nieto. ¿Por qué? Para hacerle la maldad, güey. A ver, cabrón, si quieres ser presidente, a ver. A ver cómo le hace, güey. Échale, échale, ¿a poco piensa que andar nada más así? No, güey. Hay que voten por mejor, voten, vote, vote, vote por Peña Nieto, por el presidente de México. Voten por él para que le hagan la maldad, cabrón. Sí, güey, chínguelo al cabrón. Chínguelo al vato. Tanto anda diciendo que quiere, güey. A ver qué mergas hace. A ver si es cierto, cabrón. Sí, sí. Hermano, déjenos de mejor ya de mamada, cabrones. Estamos aburridos y estamos full. Y felices y muy contentos y damos comienzo a... ¡La Calabazota! El cigarro, güey. Dicen que en el mar la vida es más sabrosa. Ándale, mi tinaquito de caramelo. Deja adelantarme para hacer el registro de la habitación en el hotel. Tú mientras tráete las maletas, mi amor. Ay, pero si será un chingo. Son como 20. Ni que no pudieras, pinche Big Show. Además, todas son tuyas. No nomás me traje esta pinche mochilita. Pues ahí llévatela de una vez junto con las otras, ¿no, mi amor? Ándale, por favor. Mi terronzote de azúcar. Mi pipa de 40 mil litros de dulzura. ¡Ay! Están bien pesadas las maletas. Buenas tardes, bienvenidos al Mejón de la Iguana. Welcome to the Mejón de la Iguana. ¿Usted speak English o speak Spanish? ¡Ay, cámara, manito! Pues yo hablo en chilango, pero también entiendo el español. ¡Qué bueno, pues, mi brother! ¡Mucho gusto! Yo soy Campito. ¿Y a nombre de quién está reservada la habitación? A nombre de Waffles y Helga, pareja recién casada y enamorados. Y felizmente casados por dos. Waffles y Helga... Waffles y Helga... Pues sí, aquí está su reservación, brody. Nomás que hay un problemita. No tengo habitaciones en este momento, brody. ¿Qué? No digas mamadas, pinche Campitos. Pues hiciste la reservación hace como 2 meses, cabrón, no mames. Ahí está pues, hace como 2 meses. Y querías que todavía me acordara. Me hubieras hablado ayer. Es que fíjate que me está fallando el sistema. Me entró un virus, man. Ay, no mames, pinche vato. No, brody, no te preocupes, mira. Ahorita te acomodo unas almohadas y unas hamacas aquí en la sala. Que diga aquí en el lobby. Ay, ¿de veras? Muchas gracias, carnalito, qué buena onda eres. Yo ya me había asustado. Yo pensé que iba a tener que ir a buscar otro pinche hotel. Dije, no mames, ¿dónde chingas me van a cobrar 150 por noche? Igual que aquí, mano. Muchas gracias, de veras, de veritas. Ay, se me están quemando las calorías. Un chocolatito, por favor. Ay, ay, se me están quemando las calorías, Waffle. No te preocupes, gordita. Ahí deja las maletas, ahorita yo las meto, vas a ver. No, hombre, mano, tú ni te preocupes. Déjala, déjala, ella sí puede, mano, de verdad, sí puede. Sí aguanta. Oye, pues, mi hambre, ¿por qué no se van a dar una vueltita allá a la playita Acapulquito? Mientras yo les acomodo la habitación aquí en la sala. Que diga aquí en el lobby, pues. Ay, gracias, pinche Campitos. La neta eres a toda madre, güey. Ándale pues, pinche gorda. Apúrate con las maletas, que se nos va a hacer tarde para ir a la playa. Ya oíste al Campito. Ay, están bien pesadas las maletas. Güey, güey, ven para acá, mira, ven. Ven, hermano. ¿Qué pedo, güey? ¿Dónde estás? Acá arriba, ven, en el segundo piso. Ah, cabrón, a ver, ahí voy, güey. Sube, sube, sube, sube. Mira, güey, ¿ya viste ese perro que está ahí abajo? Está dormido. No mames, güey, qué pedo, güey. ¡Pásame un ladrillo! A ver. Mira, checa. Una, dos, tres. La calabaza. Ay, la neta, somos bien culeros. Y personas del mundo, bienvenidos al mejor reality talk show de las Américas. Con ustedes la mejor presentadora, conductora y animadora del universo, la mujer de todos, la mujer del mundo, Cristina, Cristina de todos, Cristina de América. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a mi show, el show de Cristina en América. El día de hoy tendremos un programa espectacular, algo nunca antes visto. Tenemos la novena maravilla de Ripley. Esto no lo encuentran ni en los museos de lo grotesco, ni en las películas del santo. El tema de mi show de este día será: mi esposo me dejó porque me parezco a una tortuga ninja. Demos la bienvenida a Donatello. Perdón, perdón, perdón. Entonces, ¿cómo se llama? No es Donatello, entonces. ¡Ah! ¡Es mujer! Ok, ok. Una disculpa para todos. Un pequeño error de los pendejos de producción. ¡Es mujer! ¡Y se llama Olga! ¡Que pase, Olga! ¡Vaya entrada! ¡Vaya entrada tan espectacular! Eso, ni los Power Rangers lo hicieron cuando estuvieron en mi show peleándose por a ver quién iba a ser el Power Ranger blanco. A ver, Olga, siéntate ya, por favor, y deja de hacer estas pinches mamadas. Aquí dice tu esposo que te dejó porque él asegura que eres una tortuga ninja. ¿Eso es verdad? Ay, Cristinita, ¿qué te puedo decir? Yo no soy una tortuga. Él dice eso porque piensa que tengo unos pies horribles. Pero no es cierto. Yo me pongo todos los días cremas Jafra. Además, me pongo también el talco desodorante de Sodorín, Cristina. Oye, Olga, ¿pero para qué son esos chacos y otras espadas que traes contigo? Ay, Cristinita, es que yo vendo tus accesorios muy femeninos por catálogo. ¿Femenino? Sí, mira, qué bonito se ven estos aretitos con forma de espadita de tres picos. Y este collar hecho de estrellitas ninja. Ay, mira estos antifaces, qué monos se ven. Los tengo en cuatro colores distintos y los vendo por tan solo 50 pesitos. Ya no haga tanta publicidad de tus chingaderas en mi programa. Mejor que pase Adolfo, el marido de Olga. Adolfo, mi amor, ¿cómo estás? ¿Amor? Yo no soy tu amor, yo te dejé. Yo ya tengo otra. Una verdadera mujer, no una asquerosa tortuga como tú. Ay, Adolfo, no me ofendas. Desgraciado hijo de la chingada. ¡Abujes! ¡Ay, Waffles! Se me olvidó ponerme mi bikini de corazoncitos. Ahorita vengo, deja cambiarme. Me voy a meter al tráiler, Waffles. Sale pues, mi hijo, aquí te espero. ¡Ay, qué bonita tanga! Ahora sí voy a despertar las pasiones. Les voy a levantar el ánimo a todos los brodis de por aquí. ¡Ay, mira nomás qué buena me veo! ¡Ahora sí te voy a sorprender, papi! ¡Ay, qué bonito perrito! ¡Ay, perrito, no me vayas a morder! ¡Ay, pinche perrito! ¡Ay, ay, otro perrote! ¡Ay, patatas! ¿Para qué los quiero? ¡Ay! Alzamos nuestras voces. La sociedad se alimenta de suciedad, dictando reglas a conveniencia de los poderosos, inmersos en sistemas de creencias y protocolos inflexibles de comportamiento correcto que reprueban nuestros actos y justifican sus reproches. Sin sentido para muchos. Desagradable, absurdo, grosero, inmaduro, sin sentido, ofensivo, sarcástico, cínico, irónico, incómodo. Nos invaden con sus reglas, sus condiciones, mediciones, proyecciones basadas en el buen gusto y el potencial comercial. Y nosotros seguimos grabando. La calabazota. No nos pueden censurar. Chale, como que ya se está tardando mi vieja. Lleve su pizza, también su michelada y sus joros como las grandes ligas. ¿Cuánto vas a querer, mi hangre? ¡Ájale! ¿A poco eres Campitos? ¿Eres Campitos el del hotel? Pues sí, mi hangre, tú sabes que la pinche crisis nos obliga a trabajar. ¿Y tú qué, Brody? ¿Qué haciendo? Pues aquí, esperando a la Helga. Según ella, se fue a poner el bikini, pero como que ya se tardó. Ya me está preocupando. Pues si quieres, te ayudo a buscarla. Yo también soy un detective, pues, mi pana. ¡Ájale! Pues aquí está en el tráiler. Vamos, acompáñame. Entonces, espérame tantito, pues, mi sangre. Deja poner mi sombrero de detective y deja sacar mi lupa para buscarla. Con esta lupa vas a ver que la vamos a encontrar. Hasta abajo de las tortugas la voy a buscar para encontrarla, mi pana. Aquí debe de estar, mano, en el tráiler. ¿Vieja? ¿Vieja, dónde andas? Vieja, ya no estés jugando, vieja. ¿Helga? ¿Helga? Se fue. No está. Mi muñecote de malvavisco de los cazafantasmas no está. Ya se fue mi Helga. No te agüites, mi sangre. A mí que se fue con uno de esos pinches mameyes que andan por ahí. Si quieres, también te ayudo a conseguirte una vieja, que sí esté buena. Como que yo también la rifo de padrote, mi pana. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Te lo dije, Cristina. ¡Es una tortuga ninja! ¡Ay, Adolfo! No soy una tortuga, ni tampoco soy ninja. Solo conozco de defensa personal. Soy como la Million Dollar Baby, pero con mochila. ¿Mochila? ¡Eso no es una mochila! ¡Eso es una joroba! ¡Una joroba asquerosa! ¡Ay, Adolfo! No es una joroba. Es mi mochila para los perfumes del Jafra. ¿Por qué me ponen esa canción cada que hablo? Pues, porque es la canción de la tortuga ninja. ¡No soy tortuga ninja! Adolfo, ¿por qué dices que Olga es una tortuga ninja? ¿Por qué? ¡Nomás mírese las patas! ¡Parece que tiene tres dedos nada más! ¡Qué asco! ¡No es cierto, no es cierto! ¡Tengo cuatro, miren! ¡Digo cinco! Nomás que son gemelitos. Y se me juntan de dos en dos y se me hace una división sexy en medio. ¡Guau! ¡Pero por Dios, qué asco esas patas! ¡Pareces un pato! ¡Ah, pero qué asco, maldita sea! ¡Tienes razón! ¡No, no, esperen! ¡Miren! ¡Miren, acerquen la cámara, por favor! ¡Tiene pies de pato, pero con los dedos largos y gordos, como una tortuga ninja! ¡Ah, maldición! ¡Me casé con un pato, tortuga, ninja y mutante! ¡Ah, demonios! ¡Menos mal que ya te dejé! ¡Cállate, Adolfo! ¡No me lastimes! ¡Pues mi nueva mujer no es un pato tortuga como tú! ¡Que te calles, Adolfo! ¡Dame tu fuerza, Pegaso! ¡Maldito pato tortuga! Acompáñala con el nuevo Pato Pascual. Mi vida, hace tiempo que te quería pedir que te casaras. ¿Eh? ¡Ay, ya son cinco, cabrones! ¡Corre! ¡Ay, patotas, pa' que las quieras! ¡Ay! ¡Ay, ya me embarré con toda la cabeza! ¡Pelícanos, no! ¡Ay, pinches pelícanos! ¡Váyanse de mi cabeza! ¡Ay, pinche Artún! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Bien, mis jóvenes Spring Breakers! ¡Háganme el paro! ¡Chingada madre! ¡Se me rompió el brasier! ¡Pinches pelícanos! ¡Váyanse de aquí! Para sugerencias, comentarios, mensajes babosos o simplemente mentadas de madre, puedes escribir a lacalabazota@live.com.mx. La calabazota, la calabazota, sin espacio, pendejo. La calabazota, calabazota, empieza con C, calabazota. Calabazota, sota con Z, imbécil. Arroba la, live, live, imbécil, live, punto, puntito, com, punto, mx. Chingada madre, güey. La calabazota, arroba live, punto, com, punto, mx. ¿Ya escuchaste esta canción? ¡Tiene mensajes subliminales! ¡Ay, no mames! ¿Ya me vas a venir con tus pinches mausanadas, cabrón? ¡Escucha! Ya no entres a http://www.myspace.com/lacalabazota. Ahora entra a http://lacalabazotablog.tk. La calabazota blog.tk. La calabazota blog.tk. Obedece. ¡Qué pajo, mi brother! ¡No se me agüite! ¡Ahorita vamos a encontrar a su Helga! ¡Tengo que ir a fijarme abajo de esa tortuga! Oye, disculpa. ¿De casualidad tú no has visto una muchachona como de este tamaño? Como de unos 200 kilos, que trae un bikini de corazoncitos rojos y que tiene unas tetotas así como más o menos de unos 900 gramos cada una, manito. No te preocupes, carnal. Ahorita regresa, brother. Es que yo era como un tanquesote de guerra de pasión, una bombota de ternura, un contenedor de cariño. Relájate, brother. ¡Pinche Helga! ¿Dónde te has metido? ¡Que te relajes, carnal! ¡Ándale! Pégale unas fumaditas, brother. ¡Pinche Helga! ¿Para qué se fue? ¡La fiesta! ¡Mi novio me dedicó a la nueva canción de Huachiri Motel con Paulina Rubio y los Héroes del Norte! ¡La de tu culo es para mí! ¡Perra sabrosa! ¡Ajá, ajá! ¡Esa misma! ¡Ay! ¡Es tan romántico! ¡Es él, Berta! ¡Es él! ¡Es él! ¡Ay! ¡Ay! ¡Déjame contestar! ¡Yupi, yupi! ¡Super drupi! Bueno, mi amor. Hola, baby. ¿Cómo estás tú? ¡Ay, Windel! ¡Yo estoy muy feliz! ¡Muchas gracias por haberme dedicado a esa canción! ¡Te amo! ¡Yo amo tu culo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, pinches perros de mierda! Yo amo tu culo. ¡Dijo que me ama! ¡Te ama, te ama! ¡Yo también te amo! Sí, baby, yo amo tu culo. ¡Ay, me quieres mucho! ¡Sí me quieres mucho, ¿verdad? ¡Claro que sí, baby, yo amo tu culo! ¡Ay, te amo tanto que no te quiero colgar! ¡Cuélgame tú primero! Bueno. ¡Me colgó! ¿Pero qué te dijo, amiga? ¡Ay, te dijo que me ama! No es cierto, yo amo tu culo. Somos patos. Tirando a las escopetas. La calabazota. como 200 kilos, güey. ¡200 kilos, cabrón! ¡No mames! Sí, buenas tardes, mana. Buenas tardes, señor. Deme los condones, por favor. ¡Del hocico! Mana, yo no le hago esas joterías, mana. Mejor unos de la riata, mana. ¡De los del pito! ¡Ay, ay, ay! ¡Pinches perros! ¡Ay, cabrones desgraciados! ¡Van a ver! ¡Ay, más perros! Es gratis, es fácil, es automático, sin chambear y se descarga solito. El podcast de La Calabazota en calidad MP3. ¡Suscríbete! ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A qué horas? Aquí, ahora, cuando quieras. Al RSS de La Calabazota. Ingresa a lacalabazotablog.tk y suscríbete a la dirección RSS de La Calabazota. lacalabazotablog.tk. Hola, bienvenidos de vuelta a mi show. El tema de hoy es: mi marido me dejó porque parezco una tortuga ninja. Yo soy Cristina de América y tengo aquí a mis espaldas a la tortuga ninja que le está partiendo la cara a su esposo. Vamos a ver, seguridad, ya por favor. Hágame el favor de separarlo ya. ¡No me pegues! ¡Déjame! ¡Maldita tortuga puta! ¡No me digas puta! ¡No soy puta! ¡Sí! ¡Sí eres puta! ¡Eres putísima! ¿Pero por qué dices que es una puta? ¡Por Dios, no la ofendas! ¡No, no, no, Cristina! Es que déjame contarte, aparte de lo horrible que es y de lo asquerosas que tiene las patas, la dejé, yo la dejé, por puta. Mira, Cristina, déjame contarte. Ella trabajaba en una empresa de decoración. Su jefe se llamaba César y con ella trabajaba un pibe asqueroso, un pibe borracho y huevudo. ¿Huevudo? ¿Querrás decir huevón? Eso también, pero yo me refiero a huevudo. Estaba bien huevudote el maldito pibe. Se cargaba un chapalotote calibre 38. ¡Maldito pibe! ¡Cómo envidio al maldito pibe! ¡Él se cogió a mi vieja! ¡Se la cogió con su chapalotote calibre 38 que tiene! ¡Maldito pibe! ¡Cómo envidio al maldito pibe y su chapalotote! Oye, pero ¿tú cómo sabes que eso es verdad? Porque se le notaba sobre los pantalones. Adolfo, espera. Me refiero a que ¿cómo sabes que se cogió a tu vieja? Eso. Bueno, eso me lo dijo Armando. Me lo dijo Don Huertón. No, no es cierto, eso es mentira. No es cierto que tenía un chapalotote calibre 38. Ay, sí, qué rico. Digo, no, no, no, no, eso no es cierto. Vamos a ver mejor un testimonio de Don Huertón. Hola, Don Huertón. ¿Y usted, Cristina? ¿A poco está saliendo en la tele? Por favor, platíquenos por qué asegura que el pibe se cogió a Olga. Ay, Cristinita, primero que nada, déjame disculparme porque yo debería de estar ahí con ustedes en el set. Pero se me descompuso el taxi y me quedé acá en Oaxaca. Es que ya iba, pero me salieron unos ovnis y los del Apo y me tumbaron toda la lana del flete. Por cierto, Cristinita, si me puedes hacer un depósito a mi cuenta de Banamex para regresarme, te lo voy a agradecer mucho. A todos los televidentes también, si me pueden ayudar, gracias de antemano. Es que me dejaron sin nada, ni para comer siquiera, mano. Entonces, ¿de dónde sacó para comprarse ese Bacardí que se está tomando? ¡No, espérate, Cristinita! Es que no se agite y tómese. Ya mejor deja contarte cómo se cogió el pibe a Olga. ¿Y cómo hace usted para asegurar eso? ¡Yo los vi! Estaban bien entrados, parchando. O garchando, como dice el pibe. Ahora se aplica que estaban cochando, porque estaban en la caravana de Adolfo. ¡Maldito pibe, cómo lo envidio! ¡Ay, señor Armando, eso no es cierto! ¡Tú ni me hables, pinche puta! Yo me vi bien pegadota al chefalote calibre 38 del pibe. ¡Maldito pibe, cómo envidio al maldito pibe! Es la onda, carnal. Güey, güey, ven, cabrón. ¿Dónde estás? Ven, acá arriba, güey, en el puente, cabrón, sube, güey. A ver, espérame. ¿Qué pasó? Dime. Mira nada más, cabrón, lo que traje, güey. Que son globos, güey. Globos llenos de pura pinche suciedad, cabrón. Vamos a aventarle a los coches, güey. De mierda, ¿me invitas? Sí, a huevo. A ver, dame uno. Huevo, cabrón, juntos, güey, juntos. Uno, dos, tres. No, ¡chocaron, güey! La neta, somos bien culeros. ¡Ay, pinches perros de mierda! ¡Ahora pinche pelícano trocigado! ¡Ay, ahí está la quebrada! ¡Ánimo! ¡Japoneses culeros! ¡Suéltenme, cabrones! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Ahora, pinches japoneses culeros! ¡Liberen a Helga! ¡Es mi vieja! ¿A dónde se la van a llevar, cabrones? Estamos de vuelta aquí en mi show. El señor Don Huertón asegura que vio cuando el pibe se cogió a Olga en la caravana de Adolfo. Y Adolfo asegura que el pibe tiene un chafalote calibre 38. Eso hay que verlo. ¡Que pase el pibe! ¡Adelante, pibe! Pero por Dios, creo que era muy cierto lo de su chafalotote. Mira lo más que paquetote de cargas, pibe. Aquí está mi tarjeta por si necesitas compañía. Gracias, gracias, Cristina. Pero yo, antes de comenzar, yo quisiera, si fuera posible, que me trajeras unos 3.5 litros de cerveza para comenzar el programa, para pasármela bien, porque yo quiero disfrutar este programa. Estoy en la tele, che, ¿sabes? Yo no sé cuál es el problema. Oye, pibe, es cierto que tú te has cogido a Olga. No, no es cierto, eso no es cierto. Ay, Cristina, ¿por qué dices eso? ¡Concha su madre! ¡Me he cogido una tortuga ninja! ¡Necesito más litros de cerveza! En mi casa tengo muchos. Si quieres, me acompañas y la pasamos muy bien porque quiero ver si es cierto que tienes un chafalote. ¡Maldito pibe! ¡Cómo te envidio! Pero yo no sabía que era la tortuga ninja. Si yo he sabido que es una tortuga ninja, yo no me la cojo. Que no soy una tortuga. A todo el auditorio, antes de que termine el programa, a ver si me echo la mano y me prestan una lana. Porque para poderme venirme para acá me prestó una lana la señora Ana. Y le tengo que pagar, porque si no me la van a descontar. Bueno, pibe, tú te vas conmigo para una oficina donde no hay cámara. Pero yo quiero un poco más de cerveza. Yo no quiero que me golpeen. Yo quiero todo el alcohol que tú necesites. Anda, vamos, ¿qué esperas? ¡Maldito pibe! Damas y caballeros, esto fue mi show. Cristina en América, muchas gracias. Bye bye. Entonces, ¿quién se me van a prestar una lana? Aunque parezca increíble, el siguiente espacio demuestra que nosotros también somos humanos y nos equivocamos. Buenas tardes, bienvenidos al mejón de las iguanas. Ay, no mames, güey, está difícil. Bueno, y luego con tu letra, güey. A ver, esto va para bloopers. Un chocolatito, por favor. ¡Ay! ¡Ay, se me están quemando las calorías, waffles! ¡No mames, güey! ¡Espérate, me cuesta trabajo! Una, dos, tres. Ahora sí te voy a sorprender, papi. ¡Abre la puerta! No, güey, ya, abre la puerta, eso es noto conmigo. Abre la puerta. ¡Ay, qué bonito perrito! ¡No mames! Aguanta, culo, no puedo respirar. Espérate, cabrón. Culero. No, consígueme una prima, viejo. Yo te ofrecería, pero tengo primas bien feas. Puro trompito. Puros pinches helados, güey. No, no mames, pura pinche revolvedora de Cemex, güey. ¡Ay! ¡Ay! Seguimos, a ver, seguimos. Aquí, nos quedamos de los japoneses. ¡Del hocico! No, mano, yo no hago esas joterías, mano. De los que va acá abajo, mano. Del hocico, no. De los de acá abajo, mano. De los de la pil. De los de acá abajo, mano. De los de la pinga. De los de la pirula, maná, de los de la verga, pues. De los del pito. De los de la caña. De los de la pipa, maná. De los de la pipa, maná, de la que sopla. Ay, Adolfo, no es una mochila. Una, dos, tres. Ay, Adolfo, no es una mochila. Mochila sí es, güey. A una, dos, tres. Por cierto, a todos los televidentes, también si me pueden ayudar. Gracias. Es que me dejaron sin nada ni pa' comer. Una, dos, tres. Entonces, ¿de dónde sacó para comprarse ese Bacardi que se está tomando? Una, dos, tres. ¡No, espérate! Ya mejor dejar... ¡No! No, una, dos, tres. ¡Oh, espérate! Una, no te rías, güey. Una. Voy a armandear, güey. Voy a armandear aquí, cabrón. Bien cabrón, güey. Una, dos, tres. Espérate, Cristinita, no es agítese y tómese. Aguanta, güey. Una. Una, dos, tres. Oh, espérate, Cristinita, es que no es agítese y tómese. Ya mejor déjate cuento. No mames. Aguanta, es que se lo vas a echar a perder, güey. Una, dos, tres. Es que hace cuenta, yo lo estoy viendo, güey. Yo lo tengo aquí, güey. Estoy repitiendo lo que él dice, güey. ¿Por qué? Mírale las patas. Eso creo que sigue, güey, sin acordar, sin ver la libreta, güey. Una, dos, tres. Sí, sigue eso, güey. Sí, güey. Una, dos, tres. Nomás mírale las patas. No es cierto eso, tengo cuatro. Tengo cuatro, miren. Digo cinco, nomás que son gemelitos y se me juntan en dos. Son gemelitos. Y se me juntan. No me acordaba de eso, güey. Te das en dos. Y se me hace una sexy división. Una, dos, tres. Esto fue La Calabazota. La Calabazota.